Otra vez se sacan en el espejo. Otra vez me dicen buenos días, menonita. Menonita. Yo no soy un menonita. Yo no soy un menonita. Yo no soy un menonita. Yo no soy un menonita. Menonita. Yo no soy un menonita. Yo no soy un menonita. Me levanto rayado con el sol en la jeta. Me pongo mis jeans, la camisa completa. Cuadros rojos, botas negras. Y el sombrero que no falla, old school vaquera. Breakfast con tocino, queso doble de rancho. Pero el único rebaño que sigo es Pantera y Slayer en el pecho. Los vecinos me saludan como si fuera la secta. Yo solo grito, neta no leche fresca. Yo no soy un menonita. Yo no soy un menonita. Yo no soy un menonita. Yo no soy un menonita. Me gusta el ruido sucio, guitarra bien distorsión. Pero visto como cabo y eso da confusión. Dicen ese güero alto seguro hace mantequilla. Yo hago headbang con mi banda en la orilla. No vendo quema, no tengo vacas. Pero tengo riffs que te rompen la espalda. Me paro en la calle y me gritan menonita. Yo les grito fuerte, no. Soy la maldita dinamita. Yo no soy un menonita. Voy de rol en mi camioneta. Las nenas me gritan, tú eres la neta. Piensan que soy menonita. Por lo güero, por lo alto, porque soy carita. Pero yo soy de acero, no de paja. Y lo que manejo más leche es metralla. Piensan que el queso es de vaca. Pero no saben bien de dónde se saca. Yeah, I'm the fake cowboy, you metal vato. Camisa vaquera, pero alma de contrato satánico. No uso los accesorios. Uso balas de sonido. No vendo leche, vendo riffs. No soy de comunidad, soy de la oscuridad. Yo no soy un menonita. Yo no soy un menonita. Las nenas me gritan, tú eres la neta. Piensan que soy menonita. Por lo güero, por lo alto, porque soy carita. Pero yo soy de acero, no de paja. Y lo que manejo no es leche, es metralla. Piensan que el queso es de vaca. Pero no saben bien de dónde se saca. Yeah, I'm the fake cowboy, you metal vato. Camisa vaquera, pero alma de contrato satánico. No uso suspensorios, uso balas de sonido.